¿Y dónde fueron los medios hegemónicos, no? Ahí, a tirar las bombas de pintura, ¿no? Y bueno, se terminó de cerrar la nota este periodista diciendo a ver si el código contraversional sirve para algo, ¿no? Para que estas cosas no sucedan más. Qué terrible, ¿no? Todos los medios hegemónicos están ahí filmando cómo se destruyen las cosas, que muchas veces también son infiltrados, como decía un compañero ahí en el taller, que estamos para contrarrestar todas estas injusticias y todas estas cosas con mucho amor, ¿sí? Querernos mucho, muy importante, ¿no? Porque siempre se dice, no, porque eso es una hipiada, no sé qué. No, es algo importante querernos. Querernos a nosotros mismos, querernos como personas y querer al que está al lado. Destruyamos esa pirámide social y construyamos algo en donde seamos todos iguales. Y no solo a destruir, construir nuevas cosas, nueva vida para nuestros hijos y nuevas vidas para los que estamos acá también. También eso de que muchas veces nos van pisando, nos van diciendo, claro, no, los pibes necesitan esto, y cuando no se sabe realmente qué es lo que necesitan realmente los pibes, qué es lo que necesitamos, ¿sí? Nunca se averigua realmente qué es lo que estamos viviendo, cuál es nuestro presente, cuáles son nuestras cosas, ¿no? El embarazo adolescente, los consumos problemáticos y todo un montón de problemáticas más que tenemos como niños y adolescentes y jóvenes también, ¿sí? Y que se nos va minimizando todo el tiempo. Los adultos también fueron jóvenes y muchas veces se olvida de eso también, y muchas veces se olvida de que somos seres humanos también, y no, las cosas no nos pasan porque somos adolescentes o porque somos niñas o porque somos adultos, etcétera. Nos pasan porque somos seres humanos y tenemos emociones, ¿sí? Y dejemos de justificar esas cosas y digamos que los pibes somos el presente y no solo somos el futuro, somos el futuro y somos el... Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Comarca Andina del Paralelo 42. En el lapso de 2 años se han multiplicado en las causas judiciales a militantes de diferentes ámbitos relacionadas a la criminalización de la protesta en todo el país, pero en particular en la región cordillerana, vinculadas a las recuperaciones y reclamos de las comunidades mapuche, y con mayor envergadura luego de la detención del lonco Facundo Jones Walla y los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, se vienen desarrollando procesamientos e imputaciones a integrantes de diversas organizaciones por parte de los juzgados federales de Esquel y Bariloche y los provinciales de Río Negro y Chubut. Las causas tienen todas las características de ser armadas, con policías o gendarmes como únicos testigos. Dialogamos con Diana, del colectivo militante por los derechos humanos del Bolsón, quien fue denunciada por participar de la marcha en reclamo de justicia por Santiago Maldonado en el Bolsón el día en que fue hallado su cuerpo. Que tiene que ver con una manifestación pidiendo el esclarecimiento del asesinato de Santiago Maldonado, justamente el día en que se encontró el cuerpo de Santiago, el 17 de octubre. Ese día hubo, a pocas horas de saber esa noticia, una movilización en el Bolsón, y nos adjudican una causa, la fiscal Little, a 4 personas, entre las cuales me encuentro yo y otros compañeros, todos que cumplíamos un rol específico, con lo cual más entendemos que está claramente direccionada a perseguirnos por el rol que cumplimos como militantes en diferentes espacios. Uh-huh. Los compañeros somos yo, una compañera que es, cumplía el rol de tomar testimonio fotográfico durante uh-huh. la marcha, que es estudiante de la Universidad de Río Negro, otra compañera que es que es integrante de una radio cooperativa de Bariloche, uh-huh. y un compañero mapuche. Entendemos obviamente que es arbitraria la causa. Los mismos abogados, después de que pudimos ver el expediente, nos mostraban que es una causa armada, donde no existe demasiadas pruebas de nada, y por otro lado, digamos, los delitos que se nos adjudican ni siquiera ameritan hacer un expediente judicial. Uh-huh. Para ponerte un ejemplo, bueno, las declaraciones son todas de Gendarmería Nacional, de diferentes gendarmes, y bueno, uno de ellos presenta un examen médico que habla de una lastimadura en el dedo índice, otro un hematoma en una oreja, y otro una contusión en la mano. Eso es lo que amerita que a nosotros nos hagan una causa federal por la marcha a 4 personas, cuando fue una marcha multitudinaria, uh-huh. obviamente por la repercusión que tuvo el hecho de que encontraran el cuerpo de Santiago Maldonado ese día, y en el que lo que principalmente denunciábamos las diferentes organizaciones que lo integrábamos, es que el cuerpo de Santiago Maldonado fue plantado en el LOF, uh-huh. por las mismas personas que hoy nos denuncian, o sea, Gendarmería Nacional, en consonancia con los juzgados federales, tanto de Esquel como de Bariloche, que le hacen el juego a las fuerzas represivas, ¿no? Bueno, en esta causa el compañero Javier Milani también está mencionado, muy especialmente por la declaración de los diferentes gendarmes que dicen que él inició las agresiones. O sea que también ahí vemos cómo la persecución está dirigida específicamente a las personas que somos visibles en esta lucha. Uh-huh. Que bueno, siempre hubo persecución. Nosotros entendemos que bueno, el colectivo de derechos humanos y la lucha gremial no empezó ahora, viene desde mucho antes de este gobierno. Pero sí es cierto que a partir de la persecución que se inició con la detención arbitraria de Facundo Jones Walla, tomó, por lo menos a nivel patagónico, pero también vemos que a nivel nacional, una envergadura que no tenía hasta el momento. Y se ha direccionado específicamente a las organizaciones populares que seguimos construyendo la lucha, nos parece. También conversamos con Javier Milani de Ate del Bolsón, procesado por participar del reclamo por la libertad de tres personas detenidas en la pull-off en resistencia del departamento Cusamen el 10 de enero de 2017. No, el 11 de enero del 2017 nos acercamos al juzgado federal de Esquela manifestando y pedir la liberación inmediata de tres compañeros que habían sido detenidos presuntamente porque habían cortado las vías del tren y no dejaban pasar la trochita. Hacía como 50 años que la trochita no pasaba por las vías y bueno, resultaron tres peñis detenidos y nosotros fuimos al juzgado federal de Esquela a pedir su inmediata liberación al otro día, el día que fueron a presentar declaración indagatoria. Por ese día también arman una causa que es por daño agravado y interrupción del trabajo del funcionario, una cosa así, porque supuestamente se detuvo el vehículo que transportaba a los detenidos, se detuvo y se le rompieron algunas cosas, pero también, igual que como dice Diana, los testigos, todas las declaraciones son policías provinciales, policías federales, no tienen mucho más que eso para decir, y vos ves la causa también la lleva adelante la fiscal Silva con Otranto, que es el juez, y bueno, ahí nosotros lo que vemos más que nada es eso, como hoy el Poder Judicial o a veces miramos en la tele, ¿no?, con todas las cosas que pasan y la gente dice justicia, justicia, que se haga justicia, y qué justicia es la que nosotros pretendemos que se haga. O cuando vemos un abuso hacia un menor, es la misma justicia que va a encarcelar a un violador, va también a juzgar a una persona que va a reclamar. Entonces, ¿y qué justicia es? ¿Para quién está trabajando esa justicia? Entonces, claramente no está trabajando para el pueblo, claramente está trabajando para un Lewis, claramente está trabajando para un Benetton, para un Macri que lo que pretende es un saqueo gigantesco de los recursos. Entonces, ¿hacia dónde apunta esta justicia? ¿Qué es la justicia? ¿No? Ya es una pregunta muy filosófica, pero nos preguntamos nosotros qué es y para qué es esta justicia. Esta es una justicia que es para adoctrinar, una justicia que para que no salgamos a la calle a decir a Santiago Maldonado lo plantaron después de 75 días. Es una justicia que quiere que nosotros no digamos que a Rafael Nahuel lo mataron por la espalda y no en un enfrentamiento. Es una justicia que quiere que sigamos diciendo que el 17 de junio hubo un enfrentamiento entre los pibes y la policía cuando fue la policía que fue a matar a la gente. Es una justicia que quiere que digamos quién es Julio López. Yo no conozco a ningún Julio López. Una justicia que no quiere que digamos que Nahuel está o a dónde lo metieron a Daniel Solano. Esa es la justicia que nosotros tanto hablamos y decimos, una justicia que está totalmente arrodillada al poder económico, capitalista y servil en el cual estamos viviendo hoy, con un Macri y una Bullrich a la cabeza. Vos salís a la calle con un cartelito que diga no a la megaminería y seguramente a las 3 horas vas a tener a un policía sacándote foto en tu casa. ¿Para qué? Para ver, asegurarte que seas vos, para ver qué causa te puedo armar porque pisaste mal la baldosa. y después no importa si la baldosa servía o no servía para encauzarte, pero voy a tenerte un rato judicializado, uh-huh. Voy a tenerte un rato entretenido con un abogado, una abogada, voy a tenerte un rato atemorizado a vos o a alguno. Si vos no tenés miedo, seguramente vas a tener algún pariente que le va a dar miedo por lo que te pueda llegar a pasar. Y para que volvamos a decir, y algo habrán hecho capaz, ¿no? ¿Por qué te judicializan? A la gente que no hace nada no la judicializan. Pero te pueden judicializar si no hiciste nada. Sí, señores y señoras, te pueden claro. judicializar. Sí. ¿Por qué? Porque salís a reclamar una sociedad un poco más equitativa. Para finalizar, Diana se refiere al apoyo de la Gremial de Abogados, Organización Nacional de Asesoramiento y Acompañamiento Legal, y la necesidad de profundizar la organización y no abandonar las luchas. A Bariloche vino, bueno, el Negro Suárez, Eduardo Suárez, que es una persona que milita hace muchos años y también ha sido preso político durante mucho tiempo, además de ser abogado, que asume las causas que representa, ¿no? No solamente, digamos, eso sí lo tienen claro como organización, que ellos no se solidarizan o no dan una mano, sino que asumen militantemente las causas que representan. También vino la doctora Tafetani, que también es especialista en niños, especialmente por las causas de los niños de Huincul, que fueron detenidos junto con las madres cuando sucedió lo del desalojo, y Matías Salac, de Neuquén. Lo que sí, bueno, un poco el análisis que plantea Eduardo Suárez, lo que hemos podido hablar, claramente es que una frase que repite siempre es que se necesitan abogados cuando la lucha está en retroceso. Si la lucha está en retroceso, se necesitan abogados. Si no, si la lucha estuviera avanzando, si las organizaciones estuvieran avanzando, no interesarían nada demasiado los abogados, y lo que se necesitaría sería gente que construya, gente que siembre, gente que, porque estaríamos avanzando en la lucha. Uh-huh. Entonces, por ahí el análisis general más político que plantea la gremial es que estamos en un proceso de retroceso social. Bien. Y bien, en un momento hubo un avance, y sobre todo nosotros lo vemos a nivel patagónico, hubo organizaciones y construcciones políticas con las cuales, bueno, muchas de nuestras organizaciones nos aliamos, como son algunas recuperaciones mapuche, que hicieron un frente de lucha. Hoy por hoy lo que vemos es que hay un retroceso, y que la represión generó un retroceso también a nivel social, que todavía estamos tratando de rearticularnos. Por eso nos parece tan importante venir también y difundir esto, que sepan que, y no sobre todo para el poder, sino para nuestros propios compañeros, que a pesar de que nos hagan causas, nosotros vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir denunciando. Porque es el mensaje para muchos compañeros que también están hoy judicializados. No se queden en sus casas, porque esa no es la solución. La solución es más organización, la solución es seguir saliendo a la calle. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Se realizará el 17, 18 y 19 de este mes, es decir, desde el sábado en adelante, el primer encuentro de radialistas feministas. El mismo será en Mar del Plata, y al mismo acudirán al menos 300 inscriptas de nuestro país y de varios otros países de nuestra América. Charlamos con Celeste del programa Nos Quemaron por Brujas, quienes nos cuentan sobre nuevas perspectivas de las estrategias feministas de transformación social. El encuentro de radialistas feministas es un espacio de articulación entre compañeras que trabajamos en las radios o que activamos en las emisoras sin fines de lucro, que estudiamos, que investigamos sobre radiodifusión, con el objetivo de poder garantizar una instancia de formación colectiva entre nosotras mismas, pero también poder pensar estrategias políticas y comunicacionales, teniendo en cuenta algunos indicadores que de alguna manera nos han motivado a generar este encuentro. Por un lado, tiene que ver, bueno, con un contexto generalizado en los medios de comunicación de pérdida de fuentes de trabajo y cómo eso nos impacta particularmente como mujeres, lesbianas, travestis y trans. Es un tema que nos interesa abordar en el encuentro. Por otro lado, también, algunos datos que nosotras hemos logrado sistematizar que reflejan que las mujeres lesbianas, travestis y trans estamos muy por debajo de los varones en cuanto a quienes ocupamos los roles de conducción en los programas de mayor audiencia. Nosotras observamos que los conductores varones ocupan casi el 70% de los programas con mayor audiencia en M y en FM, y además también notamos que no aparecemos como especialistas ni de economía ni de política, con lo cual esta sistematización, este relevamiento que realizó el programa de radio Nos Quemaron por Brujas nos vino a contar que, bueno, estamos absolutamente subrepresentadas en este medio, que es la radio, que en Argentina tiene tanta penetración, ¿no?, a nivel social. Entonces, este diagnóstico que nosotras teníamos, sumado a que sabemos que en los medios sin fines de lucro, comunitarios, alternativos, populares, los programas feministas se multiplican, cada vez hay más, y te diría que, por lo menos en cada radio comunitaria se produce al menos un programa feminista, eso nos motivó, nos impulsó a poder garantizar un espacio, que es este encuentro de radialistas, que tiene para mí una característica muy importante, que si bien ha sido impulsado por un grupo de compañeras que venimos articuladas hace muchos años, promovió una asamblea en marzo, una especie de comisión organizadora, para que sea a ese el espacio de gestación propiamente dicho. Fue una asamblea abierta, participaron más de 60 compañeras de todo el país, que se sumaron a organizar este evento que, bueno, ya tiene más de 300 inscritas, que cuenta con la presencia de compañeras de Guatemala, de México, de Chile, de Colombia, de Uruguay, así que nos llena de emoción y de orgullo. Serán 3 días de debate, de formación, de intercambio, también de fiesta, porque obviamente si no podemos bailar no es nuestra revolución. Cerraremos con una asamblea el día lunes, donde esperamos ahí sí plasmar en un documento nuestro posicionamiento político y además marcar una agenda que de alguna manera guíe los puntos claves de ahora en más para seguir achicando la brecha de género en la radio. El encuentro de radialistas feministas tiene otra característica interesante, que es que convocamos a radialistas no solamente de los medios sin fines de lucro, sino también trabajadoras de los medios comerciales, de las radios universitarias, de las radios públicas, porque nos parece que en este contexto las estrategias deben ser diversas, y no solamente debemos fortalecer nuestra participación en los medios sin fines de lucro y reclamar el pago de los fondos de fomento concursable que vienen adeudándose desde el 2015 y cada vez tener más lugar en las direcciones, por ejemplo, en los espacios de gestión de los medios comunitarios. Además de todo eso, que nos importa y mucho, nos parece que es un momento clave para fortalecer las alianzas con aquellas compañeras que ya tienen un lugar ganado o más o menos ganado en los medios comerciales. Porque nos parece que, sobre todo después del 2015, de Ni Una Menos, donde los feminismos se expandieron, explotaron, y tal vez hasta podamos hablar de una cuarta ola, nos parece muy importante seguir en este camino de masificar los mensajes, porque al masificar nuestros mensajes creemos que colaboramos en el acceso a derechos. Entonces, la alianza con aquellas compañeras que trabajan en medios comerciales, hegemónicos, tradicionales, o como querramos llamarlos, que tienen una capacidad de llegar a audiencias que quizás quienes venimos de los medios alternativos no podemos llegar por múltiples motivos que no vienen al caso, nos parece que esa alianza es estratégica. Entonces, esta posibilidad de poder dialogar entre las que activamos o militamos por el derecho a la comunicación y las que consideran que la comunicación puede ser también una fuente digna de trabajo, bueno, nos parece interesante poder organizar un encuentro que le abra la participación a todas. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma, Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2018 se reúne en Buenos Aires el G20, los presidentes de los países supuestamente más influyentes del mundo. Mujeres 20 o Women 20 es un grupo de mujeres líderes de la sociedad civil, de los negocios y los emprendimientos. La empresaria Susana Balbo fue elegida por el presidente Macri para dirigirlo. El objetivo manifiesto del Women 20 es elaborar recomendaciones para los gobiernos del G20. Hablan del empoderamiento económico de la mujer y de la inclusión. Sin embargo, cuesta creerles. Mi nombre es Ximena Gómez, soy militante de Democracia Socialista, socióloga, feminista. Y desde esta organización participamos desde el año pasado en la Asamblea Argentina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio. Esta asamblea se origina a partir de la llegada de la OMC, Organización Mundial de Comercio, que tenía su foro a fines del año pasado, su cumbre, mejor dicho, y allí las organizaciones que somos parte de la asamblea vimos la necesidad de generar una contracumbre de los pueblos para poder visibilizar los verdaderos intereses de los pueblos, de los territorios y de las personas. Algo que la OMC lo que representaba más que nada son tratados con intereses de las corporaciones. Allí las organizaciones feministas vimos la necesidad de poder reflexionar sobre los impactos de los tratados de libre comercio sobre las mujeres, bisexuales, lesbianas, trans, travestis, afrodescendientes, campesinas, indígenas. Necesitamos con esta conciencia, ¿no?, y esta intensidad política de poder visibilizar que las políticas económicas no son neutrales al género y que cada medida de ajuste impacta muchísimo más en estos sectores debido al atravesamiento del sistema patriarcal. A partir de esa base es que nos juntamos y empezamos a proyectar lo que es el Foro Feminista contra el G20, que es un proceso colectivo de un amplio arco político y con mucha vocación de unidad para poder pensar estos impactos y por sobre todas las cosas nuestras resistencias y alternativas. Nuestras resistencias y alternativas vistas desde las propias experiencias que venimos desarrollando. Las mujeres organizadas, las lesbianas, las travestis, nos venimos organizando frente a nuestras opresiones y intentamos de este foro poder, con una mirada interseccional, pensar los impactos y poder juntar herramientas entre todas, colectivizar nuestros saberes, poder socializar los aportes de la economía feminista. Por eso es que este es un foro que está compuesto por muchas compañeras economistas que nos aportan una mirada un poco más específica para poder desde allí pensar alternativas concretas y llevarlas a nuestros territorios. Y básicamente lo que pensamos es que la necesidad de poder llevar adelante un foro feminista contra el G20 es porque este sistema capitalista necesita y usa, ¿no es cierto?, de las opresiones de este sistema patriarcal, colonial. Entonces, en nuestros territorios como América Latina vemos la necesidad de poder dar una visibilización fuerte sobre algo que está muy escondido dentro de los discursos políticos. Allí las feministas nos organizamos, demostramos en la práctica tanto el año pasado, a fines del año pasado, como en octubre de este año frente a la cumbre del W20, de que la unidad se puede hacer, se puede llevar adelante, que es con mucho esfuerzo, pero siempre desde abajo y con una convicción real de problematizar las políticas comerciales de libre comercio y poder relacionarlo con este sistema patriarcal que nos sigue enclaustrando a las mujeres en un sector de trabajo no remunerado, no visibilizado, no reconocido y que sostiene la base de toda la producción que estas corporaciones después más adelante piensan sobre el futuro de nuestro trabajo. Así que vemos la necesidad de poder seguir repensando y que este proceso colectivo que venimos desarrollando el año pasado pueda continuar y pueda expandirse y tejer más redes y sororidad con la que venimos construyendo desde ahora. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. En la legislatura de Chubut están intentando llevar a cabo un proyecto de zonificación minera que permitiría la instalación de mineras en cualquier región de la provincia. Conversamos al respecto con Pablo Lada, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Bueno, sí, eso es lo que pretenden acá en Chubut y también esto va de la mano con Río Negro porque son proyectos que necesitan uno al otro, ¿no? En Chubut, como se sabe, hay una larga historia que ya lleva más de 15 años, tenemos esa ley pionera, que es una ley que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, que bueno, desde hace tiempo quieren tirarla abajo, ha sufrido varios embates, pero este último año en particular realmente ha sido impresionante toda la movida que han bajado desde las más altas esferas del poder, ¿no? El propio presidente de la nación se interesó y viene presionando fuertemente para habilitar la megaminería en Chubut, modificando esta ley que tenemos que prohíbe la minería, ¿no? La gran minería. Así que, bueno, se han dado también, por suerte, grandes movilizaciones en los últimos días. Esta semana fue muy intensa porque nosotros desde hace un mes y pico se lanzó un fuerte plan de lucha a partir sobre todo del último hecho de toda una cadena de sucesos que viene pasando, como te decía, hace un año, que fue el encuentro entre el presidente Macri y diputados provinciales de nuestra legislatura de acá en Olivos, donde el presidente de la nación prácticamente le dio órdenes a los diputados, bueno, pasándose por arriba el federalismo, la autonomía de las provincias, como si no existiera todo eso, y donde incluso hubo un legislador provincial que salió diciendo de esa reunión, el diputado Jerónimo García, que había sido compelido por el presidente de la nación. Si buscamos en el diccionario, compelir es forzar contra tu voluntad. Una cuestión bastante seria, ¿no? Y bueno, a partir de esa reunión se aceleraron los tiempos, ¿no? Apareció un proyecto de audiencias públicas para después poder debatir una zonificación, un proyecto de zonificación que fue presentado hace unos meses, también a instancia del Gobierno Nacional, luego de una visita de Aranguren, el exministro, y eso detonó el lanzamiento de esta semana, una movilización provincial en la capital, el 7 de noviembre, que fue multitudinaria, hace dos días, luego una vigilia de la legislatura con presencia de asambleístas de toda la provincia, y bueno, tuvo su efecto, porque bueno, no se animaron ni siquiera a tratar ninguno de esos proyectos hasta ahora. Así como más o menos viene el panorama. Por suerte acá se ha creado una fuerte conciencia sobre estas temáticas, tenemos un movimiento de asambleas que está en todo el territorio de la provincia, eso es muy muy interesante lo que pasa en Chubut con las asambleas. Y bueno, la idea es permanecer en todas las sesiones que quedan de acá a fin de año, estar firmes en legislatura, viendo qué sucede, si hay algún intento de tratarlas, bueno, convocar a todas las personas que se quieran acercar a manifestarse en contra de todo esto, ¿no? Yo creo que hubo un mensaje muy contundente hacia la clase dirigente, hacia la dirigencia política estos días. El 4 y el 7 tuvimos movilizaciones en toda la provincia, no solo acá en la capital, sino en distintas ciudades, desde el sur al norte de la provincia y del este al oeste. Ha sido fuerte el mensaje. ¿Por qué? Porque hay una conciencia ambiental que lleva construida ya casi 16 años a partir de aquel plebiscito de Esquel, donde ellos tienen encuestas que les dicen claramente que buena parte de la población no quiere esto, ¿no? Y bueno, ahora vienen las elecciones y empieza el discurso hipócrita donde los que están a favor empiezan a estar en contra y se vuelven todos antimineros, ¿no? Hasta que, bueno, se acaban las elecciones, ¿no? Que es lo que siempre sucede. Los medios más importantes, ¿no? Gráficos y radiales. Pero no lo han logrado en todos los medios. Hay medios radiales importantes que están pasando todo esto, televisión también, y por supuesto las redes sociales y los medios alternativos, entre comillas, de las radios comunitarias. Estamos dando una muy fuerte difusión en todos esos lados. Y ha llegado el mensaje, más allá de que los grandes medios gráficos pretendan ocultarlo en manera escandalosa la cantidad de publicidad que están recibiendo de estas empresas, particularmente más allá de que la zonificación, como vos decías, de ese mapa es casi el 70% del territorio, casi todo el territorio, es un eufemismo lo de zonificar, dejan afuera donde no están los minerales, a excepción de Esquel, que ellos pretenden, el plan que tienen es empezar en el resto de la provincia, y Esquel, como es la zona más sensible, la que más ha resistido, lo dejarían para lo último, pero una vez que logren entrar en el territorio, será una cuestión de tiempo ir también por Esquel, ¿no? Pero es todo el territorio donde hay minerales, y lamentablemente Chubut es muy codiciado, es una de las provincias geológicamente más codiciadas del mundo, esto lo dicen ellos en sus foros mineros internacionales. Y para colmo de males tenemos ese yacimiento Navidad, que dicen que es uno de los más grandes de plata y plomo sin desarrollar, por el cual, te comentaba, el propio presidente está haciendo lobby de una manera escandalosa. Se ha reunido 3 veces con el CEO de esa corporación canadiense, la Pan American Silver. Bueno, ha hecho de todo, ha venido hasta firmar publicidades acá el propio presidente, ha mandado a sus ministros. El otro día sacábamos cuentas cuántas veces en la meseta central, no sé si la gente que está por allí conoce un poco, es un territorio muy amplio, muy grande, con baja población, pero habitado de forma milenaria por pueblos originarios y por mucha gente que vive allí. Digamos, ¿cuántas veces han mandado gente para pensar el desarrollo de esa zona, que ha sido abandonada, creemos, adrede, para que el único destino manifiesto sea la mega minería? Y nunca en los últimos años había venido nadie de Nación, y en este año tuvimos la visita de 3 secretarios de minería, ¿no? 3 veces han venido, todo para desarrollar la mega minería, ¿no? Claro. Digo, para que vean la injerencia enorme que está habiendo del propio gobierno nacional, ¿no? Y de las propias mineras que están en consonancia, están trabajando al unísono prácticamente, tratando de habilitar este gran proyecto, en principio, Proyecto Navidad, ¿no? Es algo maravilloso que está pasando, que tenemos que ponerle toda la fuerza a eso. Yo digo, no son alternativas, sino que son los medios de comunicación que verdaderamente comunican las comunitarias, que están junto a la gente, a las comunidades, a los pueblos, y rompen ese cerco mediático que nos tienden los grandes medios, ¿no? Fíjate vos que hay una red, la red Enfoque, que está transmitiendo distintas circunstancias que nos suceden acá en la Patagonia a un montón de radios, y podemos saltar ese cerco que nos tienden para que la gente no conozca lo que está sucediendo verdaderamente en cada pueblo, ¿no? Yo creo que son la herramienta en estos tiempos tan, tan difíciles, fortalecer la comunicación comunitaria, ¿no? Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. En una semana marcada por el dolor, a partir de la muerte en un incendio de una familia con 6 niñas en la ciudad de Viedma, se desarrolló el Encuentro Nacional de Niñez y Adolescencia. Mientras el encuentro se desarrollaba, también se recibían las noticias de San Carlos de Bariloche, donde el abuso policial le quitaba el ojo a un adolescente. Diferentes organizaciones, referentes, representaciones, compartieron 2 días de trabajo, talleres, miradas, problemáticas y desafíos. Y al ser el tercer encuentro, más sorprendida porque hemos logrado que se interesen por los chicos y lo hayan decretado a nivel nacional de interés también acá en la provincia. Y la experiencia siempre de que los chicos nos cuentan sus experiencias, llevamos propuestas y seguimos creciendo. Nosotros lo que queremos es que haya una defensoría para los chicos, porque generalmente cuando uno va con algún problema judicial, nos dicen que primero hay que judicializar al chico para poder solucionar el problema. Eso pasa en Matanza, ¿no? Yo hablo de Matanza. Entonces nosotros queremos que el defensor oficial esté ahí, como para sacarnos de esos apuros. Bueno, este es el tercer encuentro desde la organización del Foro Niñez. Lo vamos con la mayor alegría, con muchos desafíos y discusiones, sostener este tercer encuentro. Fue también una gran preocupación de que estuviera todo bien, y bueno, la verdad que los compañeros y las compañeras que participaron estaban todos muy contentos. Hubo mucha iniciativa en los debates, puesta en discusión, participación, circulación. Hubo propuestas para los pibes y las pibas, también desde el protagonismo de ellos, con talleres de comunicación, juegos, así que estuvo muy bueno en el sentido. Que realmente los colectivos de los niños y niñas no tienen garantizados sus derechos, tienen muchas barreras para la accesibilidad y hay una responsabilidad muy grande, principalmente del gobierno y del Estado en general y las organizaciones, de que esto suceda, ¿no? Esto es una cuestión de que a esta familia le faltaba un hábitat, una vivienda, condiciones dignas de vivir, el hacinamiento, todas estas cuestiones de que podía haber sido prevista y no sucedió así. La vida de las familias están precarizadas, tiene una gran vulnerabilidad, hay años que no se están invirtiendo en políticas sociales, en políticas política de trabajo, de vivienda, de acceso a la tierra, de acceso a un hábitat, de poder, la educación y de los servicios, ¿no? Acá también tiene que ver con eso, que hay muchos asentamientos precarios por necesidad de la tierra, por necesidad de tener un proyecto de vida familiar en un lugar, y a veces todo lo que es infraestructura no les acompaña, no interesa, y bueno, y tiene esta, y al contrario, no se invierte, no hay obra que tenga que ver con la urbanización de los barrios y suceden estos accidentes. Me dicen Maggie, tengo 16 años, soy de Casanova Movimiento, una organización que trabaja el protagonismo juvenil, la lideranza del adulto joven, y acá el encuentro estuvo muy bueno, nosotros nos invitaron, hubo varios talleres en los que los jóvenes pudimos participar y eso estuvo bueno, que en uno de los talleres hubo nuestra participación y se pudo escuchar, y además fueron los talleres muy enriquecedores, ya que tenían contenido que por ahí no conocías que por ahí conocías y lo aprendías más en profundización, y está bueno escuchar a gente especialista en esto. Estuvimos contando un poco lo que fue nuestra experiencia con el Che Pibe, la mesa de articulación con el Serpaz, lo que presentamos un documento, los pibes a raíz de eso, y todo lo que trabajamos juntos. Ahí ese estuvo muy bueno, me encantó. Porque se estuvo en el debate, hubo mucha gente que aportó y le gustó y se conmovió mucho. Hicimos visible lo invisible, porque es llegar a ser que te empiecen a conocer el arte y la cultura de los barrios. Principalmente el intercambio de saberes, las experiencias que van desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta Buenos Aires, y son increíbles las experiencias que tienen los chicos, increíbles los saberes que tienen los chicos, y principalmente el arte que han presentado en este diferente momento del encuentro. Transformar estas cosas cuesta mucho, hay que tener mucha paciencia, sobre todo mucho amor y mucha alegría, y no perder la ternura, ¿no? Porque muchas veces se pierde eso, ¿no? La alegría, así como, por ejemplo, los adultos ya no juegan más a la mancha, ¿no? Porque ya somos adultos, entonces esas cosas son de niños pequeños, ¿no? Y lo dicen de una forma despectiva también, como si ser niño o niña o adolescente estuviera mal. También estas estigmatizaciones es como una forma de separarnos, decir, no, niña, adolescente, adulto, adulto mayor, ¿no? Que es una forma de separarnos también. Es como una forma de hacer una separación y también justificar, claro, no, porque sos adolescente, te pasan ciertas cosas y cuando seas adulto no te va a pasar. Me gustó mucho la relación de los chicos con otros chicos que conocieran gente de su misma edad, que se expresan de diferente manera, tan seguros de sí mismos y seguros de lo que quieren expresar y de lo que saben lo que quieren, más allá de la situación del país, ¿no? Que quieren mejorar. Nosotros tenemos chicos que vienen ya desde hace dos encuentros, o sea que la primera vez que vinieron tenían 6 años, 10, y hoy en día están en la adolescencia, una etapa medio difícil, pero muy divertida también para ellos, ¿viste? Y estuvo muy bueno, me gustó mucho. Yo participé de uno de los talleres que estaba coordinado por un grupo de teatro de Las Brujas, de Santa Fe. Fue muy divertido, rompiendo estereotipos, deconstruyendo pensamientos estipulados por la sociedad y esas cosas. Y me divertí mucho y mucho feeling con los demás chicos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. En torno a la consigna desde el Wolmapu militarizado, en lucha contra el extractivismo, el patriarcado, el G20, hacia el buen vivir en sociedades autónomas y territorios plurinacionales, se realiza en Bariloche el 31º Encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades, UAC, durante el fin de semana del 17 de noviembre, Desde el sábado a la mañana hasta el lunes a la tarde se trabajará en grupos, se llevará a cabo un plenario durante toda la tarde del domingo y cerradas las deliberaciones convergerá en un fraternal cierre cultural. Enfoques conversó con Sergio Vázquez para que nos explique qué es la UAC y qué ocurrirá en Bariloche. Este 17, 18 y 19 de noviembre se realizará la UAC en la ciudad de Bariloche, cerca de Lago Gutiérrez. Van a participar asambleas y organizaciones de todo el país que están luchando contra el extractivismo, el saqueo, la contaminación y la represión. Se piensa que va a venir una gran cantidad de vecinos y vecinas de toda la Argentina y de la Patagonia también. También se va a realizar el sábado 17 a las 18 horas en el Centro Cívico de acá de Bariloche, una concentración para defender el agua, el territorio, protestar contra la militarización de la Patagonia y de América Latina, el avance de la derecha y el fascismo, y también contra el G20, que es la reunión que se va a realizar a fin de mes y el primero de diciembre en Buenos Aires, donde van a participar todos los principales dirigentes mundiales. Así que convocamos a los vecinos de Bariloche, de la región, a participar el 17 de noviembre a las 18 horas en el Centro Cívico, en contra del extractivismo, en contra del saqueo y la contaminación y en defensa del agua. Bueno, la UAC son asambleas que surgieron a lo largo del territorio en respuesta a los impactos y amenazas del modelo extractivista, de saqueo, de contaminación. Por ejemplo, con lo que pasó en Esquel, en realidad ahí nació el movimiento asambleario en Argentina, en frente a la megaminería, o la cuestión de las papeleras en Gualeguaychú, donde también surgió una gran asamblea. Bueno, hoy las redes de vecinos también, que de paren de fumigarnos en la zona del litoral, que luchan contra las fumigaciones en los campos de soja, incorporándose cada vez más comunidades amenazadas en un espacio que es horizontal, que es autónomo, autogestivo y de democracia directa. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Quieren modificar la ley de semillas. En la aplicación podría ocurrir que si un agricultor guarda una semilla o le regalan semillas que tiene derecho de obtentor y no las declara, pasa a ser un delincuente. Enfoques dialogó con Tamara Perelmutter, integrante de la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas. Desde la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas y un montón de organizaciones que firmamos una declaración, en realidad hicimos hincapié en dos elementos importantes. El primero tiene que ver con el contenido de ese proyecto, el contenido de eso que se acaba de firmar y que se va a tratar la semana que viene en diputados. Eso tiene que ver con que es un proyecto que avanza directamente contra una práctica milenaria, una práctica que es constitutiva de la agricultura, que es el uso propio. Es un proyecto que cercena este derecho y lo convierte en una mera excepción, avanzando sobre algo que es constitutivo del ser agricultor, que tiene que ver con esta práctica de guardar semilla y volverla a resembrar sin pagar regalías. Bueno, desde hace un tiempo las empresas entendieron que podían incrementar mucho más su negocio si además de vender la semilla, cobraban las regalías extendidas, o sea, cobraban por esa resiembra. Y entonces, básicamente, lo que acaban de hacer es aprobar un dictamen que recorta el uso propio y que coloca a los agricultores en tener que definir, o sea, el Estado tiene que definir si son o no exceptuados y por lo tanto pueden hacer uso de ese de eso que entendemos que es un derecho. El dictamen que se acaba de aprobar fue negociado en secreto a espaldas de las organizaciones, a espaldas de la sociedad. Fue un dictamen que durante todo este año se estuvo cocinando a fuego lento en el Ministerio de Agroindustria, entre el gobierno, las empresas y algunas de las entidades de productores medianos y grandes, como la sociedad rural, y que nos hicieron creer en la Comisión de Agricultura que se estaba discutiendo, cuando siempre supimos que se estaba negociando en otro lado y que un montón de voces, esas voces de productores y productoras que producen alimentos en nuestro país, los campesinos, los indígenas, los agricultores familiares, quedaron completamente invisibilizados y cercenados del debate, y además son los principales perjudicados de esta modificación de la ley. Bueno, en ese marco, las organizaciones que firmamos este documento y que tuvimos esta posición en contra de no solo, o sea, del proyecto en sí y de la forma en la que se discutió este proyecto, convocamos hoy una conferencia de prensa y hicimos una concentración en la puerta del Congreso, un poco tratando de mostrar justamente que hay otro campo posible, que hay otra forma de hacer agricultura. Que hay una forma de hacer agricultura que no es invasiva con la naturaleza, que no contamina, que no enferma, y que bueno, estaban ahí también presentes esos productores que hicieron un feriazo, un verdurazo, que trajeron sus experiencias, que contaron que hay otra forma de agricultura posible, y también contaron en qué sentido esta ley que se acaba de dictaminar los perjudica. Bueno, a partir de ahora se abre un nuevo escenario que tiene que ver con intentar que esto no se vote en diputados la semana que viene. Así que bueno, seguiremos discutiendo, seguiremos movilizando, seguiremos difundiendo y bueno, seguiremos diciendo que lo que está en discusión no es un problema. Es una cuestión técnica, es una cuestión política, es una cuestión que tiene que ver con el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y que, por lo tanto, quien controla la semilla controla los alimentos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.